Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Especiales desde la casa. Iniciamos la información contándoles a ustedes que este fin de semana la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llena de música, teatro y alegría. La programación musical Domingos de Casa Abierta se realizará en el ágora de esta institución a partir de las 10 de la mañana, en donde se presentarán grandes figuras de las artes musicales a las que usted está invitado. Con Darío Males conozcamos más sobre los artistas que estarán presentes en este evento. La programación mensual Domingos de Casa Abierta pretende hacer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana un lugar de encuentro familiar y fraterno entre los ciudadanos locales y foráneos de la ciudad. Un espacio en el cual puedan disfrutar un fin de semana del trabajo de varios artistas de la cultura nacional e internacional. Para este 6 de julio se ha previsto la participación de los Terrícolas, Gonzalo Godoy y su hijo Paco Godoy, el grupo Israel, Jaime Guevara y el actor José Alvear. En Especiales desde la Casa conoceremos más sobre estos artistas. Quizás muchos recuerden temas como este. Vivirás en el recuerdo. Y es que esta agrupación, nacida en 1960, allá por la provincia venezolana de Carabobo, ha marcado su huella en la historia de la música juvenil de Latinoamérica del siglo pasado. Sus 7 integrantes dieron a habla hispana varios temas musicales que se convirtieron en himnos del romance de la región. En el año de 1968, Johnny Howard, el mayor de los hermanos Howard, decide fundar un grupo musical integrado por los miembros de la familia. Inicialmente se llamó Mini Combo Montrealo. La popularidad se extendió paulatinamente con cada presentación en vivo, en cada fiesta y baile que amenizaban. Algunos meses más tarde, y ya con el nombre Los Terrícolas, tuvieron la oportunidad de grabar un demo con 4 canciones y viajaron a Caracas para presentarlo a sellos discográficos capitalinos. Tras algunas negativas, el grupo fue firmado finalmente por César Roldán, dueño de Discomoda, sello disquero con el que graban su primer sencillo. Oficialmente, la carrera musical de este grupo despegó en 1972 con el disco Vivirás, que obtuvo gran aceptación por el público. Tras varias décadas de baladas, pop y música romántica, este grupo sigue vigente en la memoria del público que, siendo jóvenes, se enamoraron de sus melodías. Otro de los artistas a presentarse y que lo hacen a manera de dúo familiar son Gonzalo Godoy y Paco Godoy, el padre con el acordeón y el hijo con el piano, dos figuras importantes en las partituras nacionales. Luis Gonzalo Godoy nació en Sicalpe en 1931, es una de las figuras icónicas de la vieja guardia de músicos clásicos del Ecuador. Ha participado en grabaciones y composiciones con artistas como Precia Saavedra, Carlos Rubira Infante, Pepe Jaramillo, Dúo Ayala Coronado, Ángel Urquizo y muchos más. Aunque sus fuertes musicales son las romerías, los sanjuanitos y el aire típico, esto no ha sido impedimento para que acompañe a Julio Jaramillo en los pasacalles Chica Linda, El Mendigo y varias canciones más. Por parte de Paco Godoy, este hizo de la música una tradición familiar, salvo a diferencia de su padre, él amplió su música más allá del acordeón. Lleva varios años al frente de las teclas negras y blancas de su piano. Sus estudios los realizó en la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Instituto de Música y en el Conservatorio Nacional de Música. A lo largo de su carrera ha recibido varios premios por sus aportes a la música nacional, de la cual él ha sabido enriquecerla desde distintas maneras. Otro de los invitados a participar de este encuentro con la cultura musical es el cantautor Jaime Guevara. Este músico se ha labrado un lugar en la historia de la trova, del blues y de la música protesta ecuatoriana. Su conocida guitarra ha sido su compañera fiel en estos años de carrera musical y social que ha mantenido desde los años 70. Es conocido como Chamo Guevara, un apodo de su juventud, o como el cantor de contrabando, debido al nombre de su disco símbolo, De Contrabando. Sus presentaciones nacionales e internacionales suman centenares, presentando un gran número de recitales en teatros y escenarios populares. Es un referente del rock ecuatoriano y es, junto a Héctor Napolitano y Hugo Hidrobo, el mayor trovador de cotidianidades populares urbanas del Ecuador. Por parte del grupo Israel, esta es una de las bandas que encantó al público y lo sigue haciendo con temas románticos y joviales de la época. Muchas generaciones corearon canciones como Niña de Pelo Negro, Porque Tú, Ven Junto a Mí y muchas más. Sus guitarras eléctricas, batería, bajo y teclados marcaron el sonido de una época musical del país. Esta, junto a las agrupaciones como Caravana y Zairo, fueron las bandas juveniles de gran parte de la población juvenil del siglo XX. Otro de los invitados a este encuentro con la cultura es el actor José Alvear, quien estará presentándose ese día. Alvear conoce el teatro de la mano de la obra Huasipungo, que la miró y le impresionó cuando apenas tenía 17 años, edad en la cual decide convertirse en actor de teatro. Han pasado ya varias décadas de aquella escena y ahora, con el pasar del tiempo, sabe que este es un camino del cual no se ha equivocado. Alvear ha participado en obras teatrales como Ana la pelota humana, El Principito, El Quijote, Al pie de la campana, Lorca, entre otras. También ha intervenido en varias películas y documentales como ¿Qué tan lejos?, Mientras llegue el día, Cuando me toque a mí y Black Mama. Alvear, quien nació en Quito en el barrio de La Ronda, un 19 de marzo de 1953, está casado con la actriz Pilar Olmedo, con la que tiene dos hijos también vinculados con este arte. Es por esto y más que no se pueden perder este despliegue de artistas de gran calidad que se darán cita en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo 6 de julio a las 10 horas. Y hasta aquí nuestra información en especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. El día de hoy estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.